alrededor de la soja hay muchos cuestionamientos, tanto a favor como en contra. Entonces sería bueno que nos informemos, ¿no? Hoy en día la industria alimenticia nos vende lo que nos quiere vender y nos anula cosas que pueden ser sanas, y porque en realidad es impresionante la publicidad, todo lo que puede hacer. La soja, la alubia de soja o el poroto de soja, como decimos en Sudamérica, es un arbusto que suele crecer muy pequeño, se llama glicine soja, más o menos unos 70 centímetros de altura. Ese grano es un precioso recurso para los que quieren encontrar un reemplazo de las proteínas animales. Quiero que miren más cómo las propiedades que tienen. La alubia de soja, un kilo de alubia de soja equivale a 2 kilos de carne deshuesada, 60 huevos, a 10 litros de leche, a 1 kilo y medio de queso, a 2 kilos de alubia común, y las proteínas de la soja también son de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la soja, en realidad, con poco hacemos mucho. Y puede rendir, poca cantidad de soja podemos tener bastantes nutrientes. Bastantes nutrientes que nos pueden ayudar a nuestro organismo. Si vemos en su composición química, vemos que tiene enzimas, proteínas como la glicina y la caseína, también tiene lípidos, tiene ácidos grasos no saturados. Tiene minerales como sodio, calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro, vitamina E, vitamina B2, B1 y B3. Dentro de los fosfolípidos, que son la parte oleosa, grasa de la soja, encontramos la lecitina, que cada alubia de soja lo contiene en un 5%. Dentro de esa lecitina, de esos esteroles que tiene, está el estigmasterol, el citosterol, el inositol y la colina. Estas son sustancias que a nosotros nos parecen nombres raros, pero que, por ejemplo, la colina es el precursor de la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria. Así que esta sustancia la tiene la soja. Si nosotros no queremos perder la memoria, es muy bueno consumir lecitina de soja, porque contiene esta sustancia que es un precursor de la acetilcolina. Después contiene pigmentos amarillos, que es el color característico de la alubia de soja, ahora lo vamos a ver cuando la estemos elaborando. Ese color amarillento tiene carotenoides, también tiene los flavonoides, que del grupo de los flavonoides lo que contiene es las isoflavonas. Son derivados de la genisteína y de la diatseína. Tiene pigmentos también antocianínicos, otros antioxidantes muy buenos. Saponinas, que es el jabón, la espuma que produce la soja. Ahora vamos a hacer un detergente para que ustedes vean que se puede hacer champú, detergente con la soja. Tiene esteroides también, que son antiinflamatorios naturales que contiene la soja. Tiene enzimas digestivas como las amilasas, las proteasas y las ureasas, o sea, para digerir los carbohidratos y digerir también las proteínas. Fíjense la cantidad de sustancias que tiene simplemente una semillita, una concentración muy alta. En mi país, a la alubia de soja, ustedes saben que teníamos un presidente, no sé si se acuerdan, Carlos Saúl Menem, fue muy renombrado en todas partes. Este presidente le decían poroto soja, porque dice que cuanto más lo investigaban, más propiedades le encontraban. Y eso es lo que nos pasa. Cuanto más investigan la soja, más propiedades le encuentran. ¿Cómo la podemos consumir? La alubia seca es la que la podemos comprar y hervir y hacerla directamente así, como si fuera una leguminosa, como hacemos el garbanzo, como hacemos la lenteja. También podemos hacer el batido de soja. Mucha gente le llama leche, yo puse leche porque la mayoría de la gente le llama leche. Está prohibido decirle leche, ustedes sabían que está prohibido, porque no es leche, la leche solamente pertenece a las especies animales. En realidad es un batido de legumbre, un batido cocido de legumbres, que podríamos hacer un batido de cualquier otra legumbre, como los garbanzos, podemos hacer de guisante, podemos hacer también batido de cacahuete, que es muy bueno. Anoche les explicaba cómo hacer el batido de cacahuete. Y esto En realidad tendríamos que llamarle batido o no sé qué otro nombre le podríamos poner, pero que no se tiene que llamar leche. También los germinados o los brotes de soja que se hace a partir del mungo, de la soja verde, esa soja más pequeñita que todavía no ha madurado y que hace el germinado, que es muy fácil hacerlo en casa. Yo les digo que aparte es muy saludable comer el germinado de la soja. Yo lo suelo hacer y lo congelo, entonces los voy usando a medida que lo necesito. Hago el germinado de soja y lo congelo en bolsitas y voy sacando a medida que lo voy usando. El residuo que queda de hacer el batido, la parte espesa que nos queda, es el residuo que es lo que vamos a trabajar hoy, con residuo de soja. El café de soja que se hace de la soja tostada y después todos los productos industrializados de la soja, como la soja texturizada y otros fiambres de soja, cosas hechas a partir de la proteína de la soja, proteína de soja pura, diferentes tipos de formas de preparar la soja. ¿Cuáles son los beneficios para nuestra salud de esta alubia de la soja? Primero, acelera la curación de úlceras gástricas y duodenal, porque tiene una sustancia en la parte oleosa, en la parte grasa, que protege la mucosa estomacal. Así que es muy bueno tomar leche de soja a las personas que sufren de gastritis, que tienen mucha acidez de estómago, que tienen úlcera, porque realmente cicatriza las paredes del estómago y del duodeno cuando están mal. Especialmente hay mucha gente que dice, yo tengo acidez de estómago, me tomo leche para la acidez de estómago. Ese es un error terrible, porque si bien es cierto, la leche tiene un residuo alcalino y alcaliniza en el momento, pero después se hace un daño peor. O sea que no es bueno consumir leche para las personas que tienen gastritis. Lo primero que tendría que hacer una persona con gastritis es dejar los lácteos. Después también impide la formación de cálculos biliares. La soja, como tiene disolventes naturales de las grasas, la mayoría de los cálculos biliares se arman por la cantidad de grasas saturadas que nosotros comemos en nuestra alimentación. Las dos vitaminas B que posee la soja contienen inositol y contienen colina, que ejercen en el organismo una acción lipotrópica. ¿Qué quiere decir lipotrópica? Que disuelve las grasas. Por eso la soja adelgaza. Y impide la acumulación en el hígado. Esta sustancia, el inositol y la colina, no dejan que se haga el hígado graso. Lástima, yo en esta presentación no tengo la foto de los hígados, pero en otras suelo tener, donde para que ustedes vean lo que significa un hígado graso. Es exactamente igual que el salame. ¿Vieron cuando cortan un salame? Y ustedes ven los redondeles. Eso así queda el hígado graso. Lo que hace la soja, cuando tomamos soja y hacemos un tratamiento de soja, es disolver esa grasa que está dentro del hígado. Yo tuve un paciente una vez que me llegó con 900 de trigliceridemia. Llevaba 8 meses de tratamiento con estatinas. Le había bajado 100, o sea, de 900 a 800 en los 8 meses que había hecho un tratamiento con estatinas. La trigliceridemia no nos tapa directamente las arterias, pero sí nos puede volver personas que mentalmente de noche a la mañana quedamos mal. Así que la trigliceridemia hay que cuidarla. Una persona con trigliceridemia alta tiene alto riesgo de tener demencia senil temprana, de tener Alzheimer, porque la trigliceridemia hace mucho daño a la célula nerviosa. Le hice 3 meses un tratamiento con leche de soja casera, hecha en casa y con temperatura controlada. A 100 grados como máximo tenía que hervir la leche de soja para que las proteínas no se desnaturalicen. En los 3 meses le bajó a 300. Después que llevaba 8 meses con estatinas. Cuando hay trigliceridemia alta también, es lo más probable que en poco tiempo se desarrolle una diabetes. Es uno de los síntomas previos al desarrollo de la diabetes. Mejor dicho, la diabetes ya se está desarrollando hace mucho, lo que pasa es que se pueda diagnosticar la diabetes. Cuando ya en el análisis aparece un síntoma de azúcar alta en ayunas, es porque ya el solamente en el 70 por, el, del 20 al 30% de los receptores de la insulina de cada célula ya solamente funciona el 20 o el 30%. El 70% ya no funciona. Pero eso lo hicimos durante años de alimentación mala. Lo hicimos durante años. Falta de ejercicio, sedentarismo y alimentación inadecuada. Pero cuando nos aparece en el análisis que tenemos azúcar alta, ya hemos perdido el 70% de nuestros receptores de insulina en la célula. Así que es importante justamente prevenir esto. Y una de las cosas para prevenir es el consumo de soja en nuestra alimentación. Esta, el inositol y la colina también, que forman parte de la vitamina B que tiene la soja, ayudan a formar los fosfolípidos de nuestro cerebro y del sistema nervioso y ayudan a la producción de hormonas tan importantes como la adrenalina. Así que es muy bueno consumir también por este aspecto que nos ayuda a mejorar a nuestro cerebro, mejorar la memoria, pero la atención y todo. Tener mentes más lúcidas. También contienen ácido glutámico, que es asimismo un aminoácido fundamental para el funcionamiento del cerebro. También la soja contiene ácido glutámico. Otra cosa es de lo que tiene la soja son lo que se llaman las fibras bastas. Fibras bastas que absorben grasa. Cuando pasan por adentro del organismo, toman la grasa y la absorben. Esta fibra basta es hipocolesteromizante, quiere decir que favorece la formación de grasas de grasa que tenemos acumulados en nuestros intestinos, como los esteroles o los esteroides. Hacen que el organismo toma esa fibra del intestino y lo hace eliminar. Estaba hablando con alguien esta mañana y le contaba que nosotros, por nuestra mala alimentación, tenemos gran cantidad de grasa pegada en las paredes del colon. Yo he visto personas que tienen que le han sacado este tamaño de grasa. Y tienen un hipercolon. En vez de tener el colon normal, que más o menos es así, tienen un colon de este tamaño. Porque durante años han comido tanta grasa saturada en su alimentación, tanta carne, tanta mantequilla, tanto frito, mayonesa, que eso va quedando y formándose capas finitas, capa sobre capa, y va formando como si fuera un tejido. Algunas personas le produce inflamación crónica, parasitosis, colon irritable, colitis ulcerosas, pólipos, y puede predisponer al cáncer. Ustedes saben que los pólipos del colon es un precáncer de colon. Y esos esteroles que quedan ahí en el intestino grueso son los que van a predisponer a tener este tipo de problemas. Y entonces es importante eliminarlos. Si la soja elimina estos esteroles que van quedando en las paredes del intestino grueso. Por eso es que a veces cuando consumimos legumbres, porque la mayoría de las legumbres tienen cierta sustancia parecida a la soja, nos producen gases. Cuando una persona le produce muchos gases a las legumbres, lo más probable es que tenga muchas sustancias morbosas pegadas en el colon. No es normal que la legumbre produzca gases. Cuando produce gases, porque es una forma de proteger, lo que está haciendo es remover sustancias morbosas, entonces eso es lo que produce fermentación. ¿Saben en qué se parecen las alubias a un mal amigo? Dice que los dos hablan por atrás. Eso dicen. Pero fíjense que hablan por atrás siempre y cuando nosotros tengamos el colon mal. ¿Sí? Yo puedo comer legumbre a la mañana, a la tarde, a la noche, que no me hace nada. Ahora como un vaso de leche y me muero. Eso sí que parece un mal amigo para mí. Ya depende cómo tengamos nuestro organismo. Lo normal es que si tomaríamos el vaso de leche, porque el 95% de las personas no tienen la lactasa, que es una enzima que disuelve el azúcar de la leche, que es la lactosa. Y el 95% de la gente, aunque no lo sienta en síntomas, la leche le hace mal, le hace daño. O sea, lo normal es que nos haga mal cada vez que tomamos un vaso de leche, porque la leche está diseñada para un ternero, y el ternero tiene esa enzima, nosotros no. Nosotros lo perdemos a los 4 años. Esa enzima, a los 4 años. Solo el 5% de la población mundial le queda algo de esa enzima. y la sigue produciendo, pero el 95% no. O sea que de lo que estamos aquí, si somos 100, solo 5 personas hay acá que pueden tolerar la leche. El resto le hace daño, que pueden tolerar la lactosa de la leche, no las otras cosas que tienen. Bueno, también disminuye el colesterol hemático, el colesterol de sangre, la soja. Entonces, un antiarterioesclerótico. Las isoflavonas funcionan en forma bastante similar también a los flavonoides, en el sentido que bloquean efectivamente las enzimas que promueven el crecimiento de tumores y aparentemente actúan como hormonas. ¿Qué hacen los flavonoides? Bloquean las enzimas que promueven el crecimiento de tumores hormonodependientes. La soja es anticancerígena siempre y cuando esté tomada en estado natural. Que nos quede claro eso. No en proteína de soja concentrada, ni en leche en polvo de soja con proteína, ni en pastillas de isoflavonas. Siempre que lo consumamos en su estado natural, porque las grandes concentraciones de isoflavonas el cuerpo no las puede tolerar. ¿Sí? Así que en su estado natural no hay problema. Podemos consumirla perfectamente hasta todos los días si queremos, pero hecha en su estado natural. Tengan cuidado porque ahora están haciendo leche de soja en tetrabrí a base de proteína, que no es a base de habas de soja. Lo normal tendría que ser de habas de soja o de alubia de soja. Pero hay frascos tetrabrí que viene a base de proteína de soja. Yo en Canarias lo vi, me llamó la atención. ¿Saben lo que hace? Aíslan la proteína de la soja y la meten y la reconstituyen para que se parezca a una leche. Pero eso tiene grandes proporciones de isoflavonas, que es peligroso para nosotros, y grandes proporciones de proteína concentrada. Entonces no está en su estado natural. Si nosotros hacemos la leche de soja en casa o compramos el de habas de soja, está en su estado natural. El problema es salirnos del estado natural de los alimentos. Ahora les voy a explicar mientras vamos preparando todos esos detalles, ¿sí? Cómo conservarla todo. La genisteína, la diatseína, dos fitoestrógenos que tiene la soja, que se parece a la composición del estrógeno, son mejor conocidos por sus efectos antitumoríficos en el cáncer de la glándula mamaria en animales experimentales. En los primeros estudios sobre la acción de estos compuestos se observó que bloqueaban los efectos de las hormonas estrogénicas, principalmente del estradiol, en la inhibición de la carcinogénesis mamaria. O sea que aun cuando la mujer tenga cáncer de mama, si toma la soja en estado natural, que nos quede claro eso, no que vaya a comprar pastillas de isoflavona, puede bloquea justamente que crezca ese tumor de mamas. Tienen también un efecto inhibitorio de los andrógenos, como es la testosterona, y en los procesos de carcinogénesis prostática, o sea que previene también el cáncer de próstata en el hombre. De acuerdo a estudios de investigación, parece que estos compuestos, o sea, los fitoestrógenos, ocupan los sitios que el estrógeno normalmente ocuparía si estuviera disponible durante la menopausia, resultando menos los efectos sintomáticos tales como las olas de calor características. Ustedes saben que en China y en Japón, en el idioma, no existe la palabra menopausia, porque las personas consumen muchísima soja desde que son niñas. Desde las niñas le dan el tofu, que es la mayor concentración de isoflavonas que existe. Y cuanto más temprano se empiece a consumir soja, menos problema va a haber de menopausia en el futuro. Hay mucha gente que empieza a consumir soja cuando le viene la menopausia. Mejora un poco, pero ya no es que se quita totalmente todos los síntomas de la menopausia. Pero las personas que empiezan a los 30 años, por ejemplo, a consumir soja, cuando les llega la menopausia ni siquiera la sienten. Y esto es lo que le pasa a los chinos y los japoneses. No tienen directamente ni siquiera la palabra en el idioma, porque para ellos no existe. Ahí vemos la estructura molecular de la genisteína, la diatseína, las dos isoflavonas que tiene la soja. Hubo un estudio en el año 95 que fue el estudio Anderson, que incitó mucho interés en la soja. De paso, este estudio empezó a despertar tanto interés en la soja que las industrias aprovecharon la situación y lo que hicieron es aumentarle a los yogures de leche de vaca proteína de soja. Entonces lo único que hicieron es recargarlo. A galletitas, proteína de soja. A cereales, proteína de soja, que es un alimento antinatural. Y eso ocasionó problemas de salud también en la gente porque recargaban lácteo con soja. Imagínense la proporción de proteínas que estaba concentrado. Pero siempre ustedes saben que la industria alimenticia, cuando hay un descubrimiento nuevo, trata de aprovechar la situación para vender más. Y no quiere decir que hagan los productos sanos. Cuando fue el boom del omega 3, galletitas con omega 3, huevos con omega 3, cereales con omega 3. Pero resulta que cuando hacen una galletita con omega 3, el omega 3 no se puede cocinar. Porque si se calienta ya se oxida y es dañino porque es un poliinsaturado. Entonces hacen la galletita, la suben a 180 grados y lo ponen a ese omega 3 tóxico. Y nosotros nos compramos el omega 3 creyendo que está sanísimo. Lo mismo, anoche les decía, el médico le dice, para bajar el colesterol, coma pescado azul. Y va la persona, hace el frito en la freidora del pescado azul, le sube a altas temperaturas, se lo come y se va envenenando, o sea que aumenta el cuadro cardiovascular. Porque lo hace frito. Ahora, si se comería crudo, el pescado azul no le haría eso, porque los esquimales tienen tan fluidificada la sangre, tan bien la sangre, pero se comen la foca cruda, se comen el pescado crudo con omega 3 crudo. Claro que se mueren de derrame cerebral a los 35 años porque tienen exceso de omega 3. Tienen tan fluida la sangre que se les abren las venas y se les hace derrame porque tienen exceso de omega 3. Y mueren a los 35 años por ese problema. Pero lo que les quiero decir es que tiene que haber un equilibrio en todo. Y lo que nosotros estamos perdiendo hoy en día es el equilibrio del estado natural que está en los alimentos. Estos se revisaron 38 estudios clínicos que se hicieron de la soja, de la proteína de soja, lo copilaron con 740 participantes y sacaron las siguientes conclusiones. Que cuando nosotros consumimos alimentos con soja, que la proteína de soja baja los niveles de las lipoproteínas de baja densidad, que es la LDL, que es el colesterol malo. En un 13% decrecen los niveles de colesterol en sangre. Mientras más altos son los niveles de colesterol en sangre, mayor es el efecto de esta proteína en nuestra alimentación. Personas con niveles sanguíneos de más de 333 de colesterol tuvieron un 20% de la reducción al consumir proteína de soja. O sea que baja el colesterol, cuanto más alto es, más baja todavía el colesterol. Los niveles de lipoproteínas de alta densidad, o sea el HDL, que serían las proteínas, el colesterol bueno, no fueron afectados, lo cual constituye un efecto benéfico. O sea que nos baja el colesterol malo y nos sube el colesterol bueno. Mientras más alto sea el nivel de consumo de proteína de soja, mayor es la reducción de colesterol. O sea que que consumir soja nos ayuda a bajar el colesterol. También hay la alubia de soja fue acusada mucho de que contiene sustancias antinutrientes, especialmente que nos hacen que no asimilemos el calcio y el hierro. Yo les cuento que estas sustancias se inactivan cuando la soja sube a 60 grados, por eso nunca se debe consumir la soja cruda. Hay gente que cuando vio lo de las hojas, remoja la soja, hace un batido, lo cuela y se toma crudo eso. Eso es malísimo. Siempre tiene que hervir por lo menos a 60 grados, tener una temperatura de 60 grados para que se inactiven estos antinutrientes. Otra cosa. Tiene otra sustancia también que puede producir cáncer de estómago si lo comemos crudo. Siempre tiene que cocinarse la alubia de soja. Hay gente también que diluye, hace batidos con la harina de soja y se lo toma crudo, y eso también es malo. Crudo nunca debe tomarse la alubia de soja. De paso, ninguna legumbre debe tomarse cruda. Ustedes saben que hay legumbres que contienen hasta cianuro, y que se inactivan cuando la subimos a 60 grados, ni siquiera hay muchas legumbres que no podemos tomarla cruda. Hay una comida muy típica en Chile que es el poroto granado, que ellos pelan la alubia verde que está, la sacan y hacen un cocido de maíz con alubia verde, pero esa alubia todavía está verde. Las legumbres también, cuanto más, a menos que estén muy tiernas de la planta, pero siempre cocidas y siempre que estén secas, no recién cosechadas, porque tienen sustancias que pueden ser tóxicas. Cuando nosotros la cocinamos no hay problema si han sido secas, pero siempre hay que esperar que se seque la legumbre para usarla, tiene, para no tener estas sustancias medias tóxicas. Hay gente que se acostumbra ya a esta sustancia y que su cuerpo se vuelve resistente. La nuez moscada, por ejemplo, es un condimento que se usa en algunos países mucha cantidad de nuez moscada, sin embargo tiene estricnina, un veneno mortal. Con dos nueces moscadas podemos matar a un caballo, la proporción de estricnina que tiene. ¿Y por ejemplo las hojas germinadas? No hay problema, esa sí la podemos. Una vez que está germinada se puede consumir. Todos los germinados se pueden consumir crudos. Sí. Ahí cambia ya la estructura. Quiero mostrarle. Quiero mostrarle para que ustedes vean lo que la soja. Ven, ahí vemos la alubia de soja que está verde todavía, que está en la vaina. En China data 3.000 años antes, 3.000 años, hace 3.000 años que los primeros escritos que hay sobre la soja, se la consideraba una de las cinco semillas sagradas junto con la cebada, el trigo, el mijo y el arroz. Las isoflavonas es esta sustancia que es muy beneficiosa de la soja, ¿no? Ya vimos esto, bloquea la actividad de enzimas implicadas con la proliferación incontrolada de las células tumorales, disminuye la actividad de diversas proteínas implicadas en el crecimiento de las células tumorales de cáncer de mama y de próstata, disminuye la respuesta de las células a los estrógenos. Eso es la genisteína, una de las isoflavonas que tiene la soja. Ahí vemos, si nosotros comparamos con la testosterona y el estradiol, fíjense qué parecida es la molécula de la diatseína y de la genisteína. Justamente por eso que adentro de nuestro organismo ocupa los lugares que deberían ocupar estas hormonas y ahí es donde actúa previniendo enfermedades hormonodependientes, cánceres, mejor dicho, hormonodependientes. Si vemos aquí, en este cuadro, ustedes van a ver la cantidad de genisteína que tiene. Fíjense, lo que más contiene esta hormona es la harina de soja, el concentrado de proteína de soja, la soja texturizada, los frijoles hervidos y fermentados y el aislado de proteína de soja pura. A ver si yo tengo el tofu, el queso de soja, sí, aquí. Contiene genisteína y diatseína, ¿ves? Tiene otra fitoestrógeno que es la gliciteína, pero en muy poca proporción. Pero el texturizado, fíjense que tiene mucho. Tiene bastante de todo, por eso no tenemos que abusar en la cantidad que usamos de texturizado. Porque tiene concentraciones muy altas. Aquí tenemos otra tabla de las isoflavonas. La alubia de soja dice 153, la harina de soja 148, isoflavonas totales son estas. La leche, la salsa de soja, el tofu, el miso. El té verde tiene algo y todas las variedades de alubia también tienen algo. Estos estudios que se hicieron en Shanghái y en Japón muestran realmente que cuanto más temprano, especialmente desde los 10 años, empiezan a consumir soja, menos predisposición a cánceres hormonodependientes van a tener. Las mujeres japonesas consumen 25 gramos de isoflavonas por día. Dice que cuando se empieza a consumir en la niñez, en la adolescencia, el riesgo es mucho menor. Aquí vemos la comparación de la leche de soja con la leche de vaca y la leche de madre y el tofu. Y si ustedes ven aquí en proteína, en agua tiene lo mismo. Y en proteína le gana la leche de soja. Y mucha gente cree que vivir sin leche de vaca es indispensable. Sin embargo, le gana en proteínas, le gana la leche de soja casi el doble. Después, otro dato interesante es las grasas. La grasa de leche de vaca es una grasa saturada y la grasa de leche de soja es una grasa poliinsaturada que no se acumula en nuestro organismo. Pero fíjense, encima es menos y encima es poliinsaturada. Después el calcio, la deficiencia que tiene, digamos, la leche de soja es en el calcio. Pero en realidad, donde más se toman lácteos es donde más hay osteoporosis, que es en Noruega y en Suecia. Son los países que comen muchísimo lácteo, se come muchísimo lácteo y donde más hay osteoporosis. Y eso nos muestra que no significa que tomemos calcio que vamos a estar sanos de osteoporosis. Que ahí nos muestra que no necesitamos tampoco consumir esa cantidad de calcio. De sodio, fíjense la cantidad de sodio que tiene la leche de vaca, pero fíjense que bajo el sodio de la leche de soja. Nosotros tenemos inflamación crónica culpa de la exageración de sodio que consumimos. El 70% del sodio que consumimos, que nos produce un desequilibrio celular, que la célula adentro se llena de agua y no hay drenaje linfático, lo consumimos a través de los conservantes. Benzoato sódico de los zumos en tetrabric. Y también de las latas. Propionato de calcio del pan ese de molde. El nitrito sódico de los fiambres y de todas las carnes en conserva. Todo esto que no, el ciclamato sódico, la sacarina sódica de los edulcorantes. Y de todos los conservantes, desde una bollería que comemos y todo, eso tienen diferentes tipos de sodio, pero lo que se llaman sodios invertidos. Sodios que aparentemente no saben dulce, pero que son sodio, que es sal lo que estamos comiendo, en grandes concentraciones. Y eso es lo que nos está causando problemas de inflamación adentro de la célula, que retenemos muchísimos líquidos, porque estamos haciendo un desequilibrio de la electrólisis del cuerpo. Al haber sodio mucho afuera, entra demasiada agua dentro de las células porque hay un desequilibrio de potasio. La hipertensión arterial es un problema también de este desequilibrio de sodio. Y la leche de vaca es alto en sodio. Si vemos aquí, en fósforo también tiene bastante considerable la leche de soja, aunque tiene menos que la leche de vaca. Ustedes saben que la presencia de fósforo en exceso hace que no se asimile el calcio. Por eso es que la leche de vaca, a pesar de que podemos tomar mucha leche de vaca, podemos tener osteoporosis. Por eso que las suecas consumen tanta leche, igual tienen osteoporosis, porque tienen exceso de fósforo. El hierro, fíjense, la leche de vaca no tiene prácticamente nada y la leche de soja sí. El potasio tiene más alta la leche de soja, o sea que hay un equilibrio entre el sodio y el potasio. En cambio aquí no, porque aquí tiene mucho sodio y muy poco potasio. El magnesio tiene mucho más la leche de soja, el zinc ahí estaría menos la leche de soja. Y esto no sé cómo sacarlo de aquí. Y el cobre es insignificante lo que tienen, las dos leches. En este estudio que se hizo a 8.000 hombres japoneses residentes en Hawái, que consumían tofu a diario, mostró que disminuye el riesgo de tener cáncer de próstata. Otro estudio realizado con 12.395 adventistas en California, este lo pagó el Estado, indica que el consumo diario de por lo menos una ración de soja disminuye en un 70% el riesgo de este cáncer hormonodependiente, que es el cáncer de próstata. Los orientales tienen microtumores que nunca se desarrollan, porque justamente consumen mucha soja. Fíjense, depende del consumo de soja, son los efectos desagradables de la menopausia. Fíjense, en América del Norte es donde más la gente sufre, las mujeres sufren de menopausia, de efectos tan desagradables de la menopausia, y donde menos se consume soja. Después Europa, Malasia, Japón, Singapur y China. Va disminuyendo a medida que la población consume más soja. Bueno, dice, el consumo moderado de soja es de 50 a 100 gramos diarios. con un aporte entre 25 y 40 gramos de miligramos, perdón, de isoflavonas. No se debe consumir sustancias puras aisladas de la soja como isoflavonas o proteínas puras. Hay productos de soja fermentados que son muy buenos como el miso, el tamari y el tempe. El tempe, que es la soja hervida y fermentada, que tiene, ustedes vieron la cantidad de nutrientes que tiene, lo buena que es. O sea que podemos, si no comemos carne, podemos consumir entre 50 y 100 gramos diario, que esos nos van a aportar entre 25 y 40 gramos, miligramos de isoflavonas. O sea, perfectamente, estamos hablando de la alubia seca. 100 gramos de la alubia seca sacamos un litro de leche. O sea que podemos tomar hasta un litro de leche por día, que no tenemos efectos malos. Hasta un litro de leche por día de soja podemos tomar sin que sea dañino para nuestro cuerpo las isoflavonas ni las proteínas. Bueno, ¿qué les parece si pasamos para el otro lado y seguimos? Listo. Vamos a pasar para allí. Vamos, esperemos entrar todos. Esto no funciona así, ¿no? Sí. Vamos a